10:20 minutos. Como en casa, un programa dedicado a la mujer y a la familia como célula elemental de la sociedad. Me siento como en casa, en cualquier sitio que me quieren pasar. Familia que crece unida, permanece unida para siempre. Como en casa. Me siento como en casa, en cualquier sitio que me quieren pasar. Cualquier camino me conduce a puerto, si el mal agüero no me lo disfraza. La familia es el comienzo y el final. Como en casa, como en casa, como en casa, como en casa, como en casa. Descansa. Hola, ¿qué tal, familia cenaguera? Sábado feliz en el sur de la provincia de Matanzas, en la Ciénaga de Zapata, aún más, ¿eh? ¿Y por qué lo digo? Porque ha caído la lluvia y ha refrescado el ambiente y parece que quiere volver a llover en esta emisión. También porque somos el único municipio de Matanzas que aún no ha tenido ningún caso confirmado del coronavirus. Que siga así por siempre, ¿eh? Y los hermanos municipios que salgan lo más pronto posible de la situación por la que atraviesa nuestra provincia, el país y el mundo. Entre todos podemos librar esta batalla contra la pandemia de la COVID-19. Nuevamente la revista de variedades Como en Casa llega otra vez a cada hogar para juntos hablar de la familia, distraernos y compartir un buen rato. Los muy buenos días para mi colega Damaris Rodríguez Chirino, hoy con un diseño a cuadros, rojo y negro, rojo energía, color del 26 de julio, qué bien. Pues la invitación para que abras tu corazón. Que yo sabía, Damaris. Ah, ella me dice que si sabía que era el color del amor, también es el color que irradia energía. Bueno, te traigo una curiosidad. El rojo es más fuerte que el amor, porque el rojo es la pasión. El amor es el azul, ya lo sabes. Sí, tenía que ver con el amor, no que era con el amor, pero bueno. Muy pocas veces se le pinta un corazón azul. En fin, es el color de Changó, oiga. Bien, abre tu corazón, sintonice nuestras frecuencias y acomódese. No olvides que aquí estás como en casa. Ya puedes llamar y participar de nuestras casillas musicales o favoritos, que en esta emisión son tres, por el 4598-7156. Reitero, 45987156. Prepárense, porque van a disfrutar algo totalmente nuevo y diferente, único y original. Nadie puede contra eso, nadie puede contra eso. Esta es la ingeniería musical. Escuchen esto. Busca a tu pareja y dale. Y tú sabes quién llegó. Como en casa. Sí, logrando mantenerse en la preferencia de todos ustedes. Claro que sí, única y original. Alcanzamos. Abrimos nuestra portada musical del sábado con Habana de Primera. Quiero volver a verte, ya lo sabes. Después, charanga habanera, besitos de Pequito. Oye, ni eso. Buen día. Cuando te vuelva a ver, como en voy casa. A llenarte de abrazos. Cuando te vuelva a ver, voy a cubrirte de besos un amanecer. Cuando te vuelva a ver, el mundo estará normal. Habrá pasado el temporal. Nos vamos a querer por toda una eternidad.

estoy diciendo. Pero qué rico, qué rico tú dame eso de piquito. Pero qué rico, eso que me hiciste en el cuerpico. Pero qué rico, lo que tú hiciste conmigo no tiene nombre. Eso no tiene nombre, tí, tí. Eso no se le hace a nadie. Eso no se le hace un hombre. Y te llamo a tu celular y no responde. Loca. Y cuando paso por tu casa te me esconde. Tú me matas. Y como dice la curita, canta, mi niño canta. Baby, canta, mi niño canta. Que yo estoy pegado, pero no tienes tú de cantar. Yo la puntea que te coño yo. Yo la puntea que te coño yo. Los reyes de la pegadera. Baby, charanga bonera. Vamos para allá. Pero qué rico. Qué rico tú da beso de bikini. Y ahora que se pone rico, dale cintura, vamos. Pero qué rico, ay, eso que me hiciste en el cuartico. Charanga bonera. Copiate. Me mataste, me mataste, me mataste. Tú me mataste a ti. Esa noche tú conmigo te botaste. Te luciste. Conmigo, de verdad que te luciste. Pero qué rico. Y me enganchaste. La pastilla. Pero qué rico. Yo loco del mundo. Pero qué rico. Vamos, vamos. Y la cintura se va sola y yeah. Juni Iván Pro Celula Music The Crown AB Charanga Banera. Aplauso para ustedes, me siento como en casa. De hecho estoy en mi casa. Aplauso, ahora aplauso. Aplauso. En el sonido, la chica más popular en toda Ciénaga de Zapata, Damaris Rodríguez Chirino. Contigo me tropezará, qué linda estabas tú. Agua. Qué linda yo te vi. Se habla Aldenis Rodríguez. Rodríguez, definitivamente. Y juntos hacemos Como en Casa. Es de verdad, y nada en este mundo lo cambiará. Si un día no regresa, él la llorará, luchando por ella hasta el final. Tus saludos y felicitaciones, tus opiniones y sugerencias, tus deseos. Puedes llamar al 987156 como en casa. No olvides tu nombre, 987156 como en casa. Llama o escribe ahora mismo. Como en casa, te acompaña en el diario. Estamos de vuelta. Como en casa es la revista de variedades dedicada a la mujer y familia cenaguera. Cada sábado desde las 10 y 20 de la mañana y hasta la 1 de la tarde puede usted acompañarnos. Hoy estaremos conversando en la sección de orientación familiar Esta es la vida, acerca de los desafíos de la sexualidad en tiempos de coronavirus. ¿Le interesa el tema? Permanezca en nuestra sintonía, porque la sexualidad en la vida en pareja es algo que se vive de forma muy personalizada y cada quien tiene sus experiencias y expectativas en la cotidianidad de lo que espera, de lo que es placentero o no. Pero en estos tiempos de pandemia todo se ha modificado. Muchas parejas históricamente se han sentido anhelantes en muchos momentos de estar más tiempo juntos. Estamos al estilo Romeo y Julieta. ¿Qué te parece? Bueno, también te propongo para más adelante las efemérides más importantes de Cuba y del mundo. Tendrás la oportunidad de copiar los ingredientes de unas muy sabrosas, escuche bien, sabrosas croquetas de arroz al perejil. Estaremos aquí, pues, cocinando cerca, muy cerca de las 12:30. Ya Damaris puso el arroz, ¿verdad? En todo el sentido de la palabra. Pero no vamos a comer croqueta. La croqueta, bueno, la hace la abuela. Nosotros no comemos eso, no. A lo mejor a usted le gusta, pero no me veo comiendo croquetas de arroz al perejil. Ay, estoy desprestigiando la receta. Sí, yo lo como. 11:35, vaya que 11, 10:36, ya los estamos adelantando. Así que tienes tiempo para buscar papel y lápiz. Además de algunos consejos y secretos de la cocina que llegarán, por supuesto, de la mano de esta señora que cada sábado llega hasta nuestros estudios, esta vez desde su teletrabajo, porque no puede estar saliendo mucho. Nuestra página en Facebook, Como en Casa, RV Victoria. Así estamos. Usted siga marcando al 4598-7156 para complacerle. Mensajes de texto al 5941-6346 y 5369-7571. 10:36. Casa te regala algunos secretos que te facilitarán tu vida en el hogar. Consejos útiles, recetas de cocina y mucho más. En la radio estás Como en Casa. Como en Casa. Solo por la 99.5 de la FM Estéreo. Vamos a continuar ahora en lo que comunicas con nuestra revista, con Lenier Mesa y al Tiger. ¿Conmigo o con él? Como en Casa. No puedes seguir en el medio, conmigo o con él. Tiene que acabar ese misterio, conmigo o con él. Quizás lo que ahora va en serio, conmigo o con él. Ahora tienes que hacer un papel, ahora tienes que hacer un papel. Dime si conmigo o con él. No puedes seguir en el medio, conmigo o con él. Tienes que acabar ese misterio, conmigo o con él. Quizás lo que ahora va en serio, conmigo o con él. Ahora tienes que hacer un papel, ahora tienes que hacer un papel. Ese misterio conmigo, con él. Quizás lo que ahora va en serio, conmigo, con él. Ahora tienes que hacer un papel, ahora tienes que hacer un papel. Dime si conmigo, con él. Para te provoca. mismo mundo bailando. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer ya? Dime si conmigo con él. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer ya? Dime si conmigo con él. Los sonidos marcan la diferencia. Here we go again, cambian de ritmo, no nos confundan, somos los mismos. Los sábados, la radio es exclusiva. Siente el calor. Como en casa. Justo a tu gusto. ¡Qué rico, mami, qué rico! Sube las manos para arriba, dale para abajo, dale para un lado, para el otro lado. Hoy, como ayer. Hoy es sábado 23 de mayo de 2020. En 1842 muere José Espronceda en Madrid. José Espronceda figura en el Parnaso de los poetas románticos españoles, aunque también hubo de escribir la novela histórica Sancho Saldaña o El Castellano de Cuéllar y varias obras teatrales de poco vuelo. A pesar de su corta existencia de 32 años, sus ideas revolucionarias le costaron encierro y emigración. Ocupó asiento en el Congreso de los Diputados y la Secretaría de la Embajada Española en Holanda. Famoso e imitado, entre sus composiciones más célebres se encuentran El Canto a Teresa, El Diablo Mundo, Canción del Pirata y El Estudiante de Salamanca. En el año 1957 desembarca el Corintia. La expedición preparada por la Organización Auténtica con el objetivo de abrir un nuevo frente guerrillero en la Sierra Cristal arribó por Cabonico, hoy provincia de Holguín. Al frente del grupo venía Calixto Sánchez White, excombatiente de la Segunda Guerra Mundial y líder sindical de la Federación Aérea. Desconocedores del terreno, extenuados y sin práctico, trataron de alcanzar las estribaciones de la Sierra Cristal. Acampados en Monte Santo, fueron cercados por el ejército de la tiranía y forzados a la rendición. El general Francisco Tabernilla ordenó la muerte de los principales jefes de la expedición. Se consumó así la masacre de los expedicionarios del Corintia a orillas del arroyo La Marea. Y en el año 1984 declina Cuba Olimpiada de Los Ángeles. La aseveración de que para Cuba la gloria de ser leal a sus principios vale más que el oro de todas las medallas olímpicas y más que todo el oro del mundo se reafirma en este día, cuando el Comité Olímpico Cubano decide la no participación de Cuba en los 23 Juegos Olímpicos de Los Ángeles, teniendo en cuenta las inaceptables violaciones de las normas y principios del olimpismo desbocado hacia el festín de ricos, donde los países pobres de África, Asia y América Latina no pueden ni tan siquiera soñar con ser sede de unas Olimpiadas. Hoy como ayer. Como en casa. Música romántica a esta hora, como en casa, ¿eh? Franco De Vita, Y Te Pienso. Como en casa. Solo te llamo para ver tú qué tal. Ya van muchos días que no sé nada de él. No ha sido fácil, no, no, no, no. Me lo dices a mí, que paso las noches sin que pueda dormir. Y te pienso, y te pienso, a cada instante te pienso, y te extraño, y te extraño. Si tú supieras cuánto te extraño. Yo por mi parte estoy convencido, mil veces mejor sí, cuando estaba contigo. Oh, no valgo nada si tú no estás. Parece absurdo, hasta me cuesta respirar. La voz de la victoria. La mejor opción. Y ahora cante mi gente. El disc jockey. Los micrófonos. Háblame de amor y rompe este abrazo el tiempo. Y ahora va a subir al universo. Pierde el control, déjate llevar por la música que te pone mal. Este fin lo traigo yo. Esta es la vida. Esta es la vida. Espacio de orientación familiar. Este es mi polvo y mi flor y mi lluvia, rayo, golpe de viento. Esta es mi cruz y el alimento de mi luz. Esta es la vida. Y el alimento de mi luz. Un saludo afectuoso para los amigos habituales de nuestro espacio, Pablo Venegas, desde Ecuador, sintonizando nuestra emisora. Un saludo a nombre del colectivo y muy en especial de tu querida esposa, y que te ama muchísimo, con todo el corazón. Su corazón no cabe dentro de cabina, a pesar de que el coronavirus pues le tiene un poco separados en la distancia físicamente, pero que con todos los sentidos se interconectan, y bueno, a través de las redes sociales también. ¿Eh? sobre todo WhatsApp, que es más económico. Un saludo también para Robe, quien desde muy temprano, mucho antes de presentar la cartelera, ya estaba reportando la sintonía. Y sí, Pablo, ya estamos con este controvertido tema central, los desafíos de la sexualidad en tiempos de coronavirus. La sexualidad y la vida en pareja es algo que se vive de forma muy personalizada, y cada quien tiene sus expectativas en la cotidianidad de lo que espera, de lo que le es placentero o no, pero en estos tiempos de pandemia todo se ha modificado. Muchas parejas históricamente se han sentido anhelantes en muchos momentos de estar más tiempo juntos, y expresiones como ojalá que lleguen las vacaciones para estar más tiempo juntos, o cuando los niños crezcan tendremos más tiempo para nosotros, suenan muy familiares, ¿eh? Pero ahora todo cambió. La necesidad del aislamiento ha impuesto que las parejas y las familias tengan que permanecer en el hogar un tiempo que no estaba planificado y del cual la mayoría no tiene hábitos para ello. Esto puede generar en muchas personas un posible desconcierto, pues tras perder las rutinas del trabajo, las actividades sociales, las tareas familiares fuera del hogar como la visita y cuidado a los padres, cierre de escuelas, las cuarentenas obligatorias, bueno, realmente se enfrentan a la realidad de estar todos juntos prácticamente las 24 horas, solo con salidas para resolver tareas básicas como la alimentación, en el caso de que, bueno, estén bien juntos ahí en casa. Por otra parte, se ha desdibujado de forma más evidente la separación de trabajo y hogar, pues muchas personas realizan la modalidad de teletrabajo, por lo que las familias y las parejas deben adaptarse también a ello. Aprender a organizar dentro del hogar qué tiempo le dedicamos al teletrabajo, cuál a la pareja y al resto de la familia, cómo disfrutar los tiempos para el ocio y para el trabajo de cada uno, y cuánto y cómo para las labores del hogar. Es necesario crear nuevos mecanismos de distribuir el trabajo doméstico, que sabemos que en nuestra cultura o en otras, la mayoría de las tareas de cuidado y domésticas han recaído sobre las mujeres y las niñas, por lo que podemos pensar que esta situación podría ser en muchos casos una posibilidad para nuevos aprendizajes para las parejas y las familias, y así lograr una distribución más justa, pues de lo contrario se genera sobrecargas, malestares que puede llegar a la violencia doméstica, no solo de los miembros masculinos de las parejas, sino de los propios hijos hacia sus madres. En investigaciones a nivel mundial se ha comprobado que las mujeres hacen 2.5 veces más de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados que los hombres. Detente en casa, comienza a reflexionar. 10:53 minutos. Más adelante volveremos con este sui generis tema. Ahora, más música. No, esto es una mezcla que esto es una locura. Yoru, sí, señor, Andavo. Una locura tremenda. La cafetera, Yoru Andavo y Michael Blanco y su salsa mayor. ¡Ay, toma!

sé. Ese corazón que ahora mismo está cerrado, bebé, yo lo suavizo. Y no es tan duro como se cree. Es que yo sé que tú te me amas solamente para que te enduce. Es que tú te me haces la larga pa' ver si mi labio te reduce. Ay, no me dejes, que eso que tú tienes no me calentura. Ahorita se te pasa, yo. Y tú verás que con un beso sin duda. Ahorita nos perdonamos. Yo te quito la bravura, yo te quito la bravura. Si yo no estoy en nada, no importa que me pierda por la madrugada. Mira que tú te das cuenta, come la cabeza pensando qué será y qué será. Mira que tú te das cuenta, te veo mal, te veo amor, desesperado. Mira que tú te das cuenta, yo no, ay, yo no quiero más pelear. Ahorita nos perdonamos. Sé que tú no eres tan dura, dura y que te gusta mi locura. Déjalo. Y yo soy Alex Sol. Y soy Alex Duval, con Cuba Libre. La piscina se crea. Cuba Libre. Baby, tú y yo nos perdonamos. La picazón ahorita ya no la quitamos. Mami, tú sabes que somos lo que gustamos. Y dale, vamos, dale, vamos. Vamos ya. 1, 2, 3, 4. Yeah.

Titulares: Cuba reporta 15 nuevos casos de COVID-19 y ningún fallecido. Desarrolla Cuba novedoso ensayo clínico para paciente convaleciente de la COVID-19. Revisan gobiernos de Cuba y Venezuela convenios en sectores del turismo y el comercio. Intercambia viceministra de Comercio Exterior con embajador de Rusia en Cuba. Resalta el secretario general de la CTC papel movilizador de los sindicatos. Amplían cobertura de la televisión digital en Cuba y habilitan dos canales en alta definición. Fabrican en Cuba módulos para gimnasios biosaludables. Comienza el 25 de mayo aplicación móvil para lectura del consumo eléctrico en La Habana y adecuaciones a la enseñanza preuniversitaria en Cuba. Mantenga la sintonía. Al cierre de ayer, 22 de mayo, se encuentran ingresados en hospitales para vigilancia clínica epidemiológica 631 pacientes. Otras 1.699 personas se vigilan en sus hogares desde la atención primaria de salud. Para COVID-19 se estudiaron 1.718 muestras, resultando 15 muestras positivas. El país acumula 92.629 muestras realizadas y 1.931 positivas, 2.1%. Por tanto, al cierre del día de ayer se confirman 15 nuevos casos para un acumulado de 1.931 en el país. Los 15 nuevos casos confirmados fueron cubanos. El 100% fueron contactos de casos confirmados. De los 15 casos diagnosticados, 9, 60%, fueron mujeres y 6, 40%, hombres. El grupo de edad más afectado fue el de 40 a 60 años, con 8 casos, 53.3%. El 60%, 9 de los casos positivos fueron asintomáticos. Para más informaciones, usted puede visitar nuestro sitio web www.cmdylavoz.blogspot.com. Ahora continuamos con otras noticias de carácter nacional. Cuba presta especial atención al seguimiento médico evolutivo de los pacientes curados de COVID-19 y ya dados de alta. Especialistas cubanos buscan detectar a tiempo cualquier daño que haya quedado y evitar su progresión hacia una insuficiencia pulmonar irreversible. Muestra de ello es el novedoso ensayo clínico iniciado recientemente en el Instituto Nacional de Hematología e Inmunología. Se trata de emplear células madre adultas en el paciente convaleciente de la COVID-19 con lesiones pulmonares demostradas, publica el diario Granma. Cuba y Venezuela pasaron revista a sus convenios bilaterales en materia de comercio y turismo para fortalecer ambos sectores, según un reporte citado por CubaMinRex. De acuerdo con la nota de prensa, en el marco del convenio de cooperación Cuba-Venezuela, el ministro de esa cartera, Félix Plasencia, sostuvo una reunión de trabajo con el embajador de la isla en la nación suramericana, Dagoberto Rodríguez. Ana Teresita González, viceministra primera del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba, sostuvo un intercambio con Andrei Gustov, embajador de la Federación de Rusia en esta capital. En su cuenta oficial en Twitter, González publicó que durante el encuentro ambas partes conversaron acerca de la profundización de las relaciones económicas y comerciales entre los dos países en sectores claves de la economía. Ulises Guilarte, de nacimiento, secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, aseguró que los sindicatos juegan un papel clave en la movilización de los trabajadores hacia la recuperación económica. Durante un intercambio con cuadros de la CTC, recordó que el movimiento sindical tiene como misión representar a los trabajadores y estimular la creación de bienes y servicios con ahorro y eficiencia. Desde la madrugada del jueves, la televisión digital en Cuba tiene dos nuevos canales, HD3 y HD4, informó en redes sociales Ariadne Plasencia, presidenta del Grupo Empresarial de la Informática y las Comunicaciones.

lluvia de besos, niña mojándote, él con el corazón enamorado y la ilusión de vivir a su lado. Y esta fuga de besos, niña buscándote, niña mojándote. Cuando el sol comienza a calentar el agua de la Bahía de Cochinos. Cuando la vida cotidiana se hace más agitada en la península de Zapata. Comienza a las 10 con 15 minutos de la mañana en tu radio. Como en casa. Pero qué rico suena esto, caballero. Exclusivo. Como en casa. Dos minutos solamente para las 11:30 y ya vamos a activar por todas nuestras frecuencias y para que usted comunique por el 4598-7156, nuestro mano a mano musical. Hoy entre dos artistas de talla internacional muy gustadas en nuestro país. Marisela y Dulce son las intérpretes que se enfrentan musicalmente en nuestro mano a mano musical. Primeramente, en este bloque, Marisela, Sola con mi soledad, y por Dulce, Tu muñeca. Me dices nada, tan solo querida, estoy. como en casa. En casa RUA Victoria es en nuestra página oficial de Facebook. Ya hay un póster circulando para que usted también vote. En la bandeja de Messenger de mi perfil, pues acaban de votar dos amigos de la radio. Rube, que ha votado por Dulce, y Yornay por Marisela. Cira Almeida, a través de la vía telefónica por interno, ha votado por Marisela. Pues así andan las cosas. Segundo y último bloque musical en aras del tiempo, 11:37 minutos. Aquí se decide todo. 4598-7156. Vamos ya a este segundo bloque. Estos son los títulos. Por Marisela, voy a comprar un CD. Y de Dulce, de Seguir Así. Como en casa. Como en casa. esas canciones que nos hicieron sentir un huracán de emociones. Voy a querer recordar cada minuto en tu vida, cada detalle de ti, cosas que nunca se olvidan. Voy a comprar un CD para cortarme las penas, para pensar en tu amor, aunque me muera de pena. Voy a llorar y llorar pensando en tu despedida. Voy a escucharlo y sufrir aunque sea grande mi herida. Voy a comprar un CD pensando que no te has ido y que lo vas a escuchar toda la noche conmigo. Voy a comprar un CD para cortarme las venas, para pensar en tu amor, aunque tú ya no me quieras, aunque tú ya no. Voy a comprar un CD para cortarme las penas, para pensar en tu amor, aunque me muera de pena. Voy a llorar y llorar pensando en tu despedida. Voy a escucharlo y sufrir aunque sea grande mi herida. Voy a comprar un CD pensando que no te has ido y que lo toda la noche conmigo. Voy a comprar un CD para cortarme las penas, para pensar en tu amor, aunque tú ya no me quieras. Como en casa. Como en casa. No escuchas mi voz. Déjame hablar como amiga. Quítate el antifaz. Quiero hablar con quien me ama, no con quien me hace llorar. De seguir así, el hielo quemará nuestras venas. Nunca más podremos salir de ahí. De seguir así, el precio será nuestra pena. La vida será la condena. Y no podemos no, seguir así. Cuando éramos solo tú y yo, quiero hablar con el hombre que me llenaba de amor. Déjame mirarte a los ojos y escucharte. Mano a Mano Musical, buenos días. Buenos días. Odelis, ¿por quién votas? Bueno, hoy tenemos votación dividida aquí, Ariel y yo. Bueno, yo adelante. Voto por la muñequita de México, Dulce, y Ariel por Marcela. Gracias a ambos. Sí, buen feliz día. Sábado. Gracias, igualmente. Dale. Mano a mano, que me acerco a tu puerta. ¿Quién fue la ganadora del Mano a Mano Musical de este sábado? Ahí te va. Tres votos para la triunfadora, dos para la perdedora. Realmente dos artistas de talla internacional que han marcado época en nuestro país. La ganadora, Marisela. Este es el éxito que complace. Ya no te vas. Como en casa. Por favor, ya no te vayas. Con amor, yo te lo pido. Ya no me dejes tan sola. Mejor llévame. Porque al marcharte tú, también se va mi luz y mi corazón se tiembla y al hablar mi voz se quiebra al decirte no te vayas, porque al marcharte solo para ti. Se te olvidó que yo sin ti no puedo respirar. Se te olvidó que el cielo cae a cachos si no estás. Se te olvidó que siento en mi interior.

saludo en las amistades de días malos, de días buenos. Si eres inteligente, te atrapa. Pero respeto el pasado, porque inventar lo que ya estaba inventado. Ahora no vengan diciendo que tú descubriste el agua y la luz, que eso es mentira, déjate de ingratitud. Eso viene de los años 70, así que cambia tu caminar pa' que te dé la cuenta. Ya va siendo hora que busques otro personaje, porque tú eres lo mismo, pero con diferente maquillaje. La, la, la. Samson William. Oh, óyelo. Ay, Dios. Niños.

acerca de los desafíos de la sexualidad en tiempos de coronavirus pueden influir, ya que el estrés por las informaciones sobre la pandemia que pueden llegar a la intoxicación, las preocupaciones por la salud de la familia y la propia, incluyendo los que no viven en el mismo hogar, provoca en algunas personas sentimientos de angustia, desesperanza o irritabilidad, pérdida del control de las emociones, por lo que el tiempo del encuentro, de la ternura y del erotismo puede distanciarse a pesar de estar muy cerca y mucho tiempo juntos. Por supuesto que esto no se puede generalizar, pues depende de las personas y las parejas y cómo afronten estas situaciones. Las situaciones de desastres y de emergencias pueden provocar, según reportes de diferentes investigadores, desde un aumento de los deseos sexuales en algunas personas hasta la disminución y aversión por todo contacto o encuentro erótico, muchas veces relacionado con el miedo al contagio, en especial en parejas que no conviven todo el tiempo o que no se tiene seguridad de su responsabilidad ante situaciones difíciles y de tensión, entre otras, por lo que sería conveniente analizar lo que pasa y pasará con las personas en nuestro país, producto de este fenómeno. En el caso de las mujeres en situaciones de violencia de género, todo se agudiza, ya que las medidas de aislamiento social y confinamiento, tan necesarios en estos momentos, no reducen la violencia, sino que aumentan los factores de riesgo para la incidencia de la violencia, ya sea en el marco de la familia y de la pareja. Para muchas mujeres y sus hijos o hijas, el hogar no solo es un sitio seguro, por lo que unido a la situación de la pandemia se une la incertidumbre y la angustia por el miedo al agresor. Algunos investigadores plantean cuatro elementos que permiten prever un crecimiento de la violencia de género. El aumento del tiempo de convivencia entre el agresor y la víctima. El crecimiento de conflictos cotidianos. Cuestiones familiares y domésticas. Violencia prolongada sin que se vea interrumpida por las circunstancias de la rutina diaria como compras, escuelas, trabajo, entre otras. Y la percepción de seguridad e impunidad del agresor. Hay que tener en cuenta que la violencia puede agudizarse de forma incalculable, lo que puede llegar a hechos extremos donde las violaciones conyugales, el abuso sexual a menores en estos hogares y hasta feminicidios que no pueden descartarse. Las normas sociales y los patrones culturales son factores determinantes de los impactos diferenciados en esta y otras emergencias para hombres y mujeres. Las vulnerabilidades ante una crisis social y económica derivada de la COVID-19 provocará que las mujeres, que son las que sufren más situaciones de este tipo, puedan ser las más afectadas. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy, porque como siempre te digo, esta es la vida. Pinche con cuchillo, pínchame con tenedor. Si el cuchillo está mellado, no quiero sentir dolor. Sobre el arroz, esa hierba anual que alcanza hasta un metro y más de altura, en dependencia de la variedad y que pertenece a la familia Poaceae, también escribió nuestro José Martí. Si lo duda, basta con que consulte sus obras o completas. Así, por ejemplo, específicamente en el tomo 28, encontramos un comentario publicado en el diario La América de Nueva York, en agosto de 1833, donde señala, entre otros aspectos, los alemanes empiezan a preferir el cultivo del arroz al de la papa. Creen que el arroz es el de cultivo más seguro, de resistencia más prolongada y de ventajosas cualidades nutritivas. Para preparar las croquetas de arroz al perejil para 8 raciones, necesitará media taza de arroz, una taza de agua, una taza de leche, un cuarto de cucharadita de mantequilla, una cucharada de azúcar blanca, 5 huevos, 3 cucharadas de perejil fresco picadito, 2 tazas de pan rallado y aceite para freír. Cocina el arroz con agua y sal, a la manera tradicional hasta que se ablande. Déjelo refrescar y añada la leche, la sal, la mantequilla y el azúcar. Agregue 2 huevos, el perejil y uno a lo todo. Deje enfriar la mezcla para luego formar croquetas con ella, las cuales envolverá en huevo batido y pan rallado. Fríalas en aceite bien caliente. Amigos, hasta aquí la receta de hoy. No me pinche con cuchillo, pínchame con tenedor. Si el cuchillo está mellado, no quiero sentir dolor. Los trucos de la abuelita. Amigos, y ya estamos en esta sección de los trucos de la abuelita. ¿Y sabes cómo seleccionar las verduras? La lechuga, las espinacas, las acelgas, los chícharos y otros vegetales ricos en clorofila. Cuando están frescos, presentan un color verde brillante que con el paso del tiempo va evolucionando hacia un verde oliva mucho más oscuro. Sin embargo, los carotenoides, que comprenden pigmentos de la gama de rojos, amarillos y el naranja, se alteran menos con el tiempo, por lo que en los vegetales en los que predominan, como las zanahorias, tomates, pimiento rojo, el color es un índice menos fiable para determinar si son frescos o no que en los vegetales verdes. En este caso, la forma y la textura de la piel son más características que el color. Así que revisa bien, no te apures con la práctica, podrás identificar si los vegetales que compren están en buen estado, los que te sirvan para el momento y los que puedas utilizar más adelante. Hay que seguir los consejos de los abuelos de antes. Los trucos de la abuelita. Súper interesante. Historias para reflexionar. Súper interesante. La reflexión de hoy se titula La felicidad de no depender. La historia se refiere a un individuo que se mudó de aldea en la India y se encontró con lo que allí llaman un sannyasi. Este es un mendicante errante, una persona que tras haber alcanzado la iluminación, comprende que el mundo entero es su hogar, el cielo su techo y Dios su padre, que cuidará de él. Entonces, se traslada de un lugar al otro, tal como tú y yo nos trasladaríamos de una habitación a otra de nuestro hogar. Al encontrarse con el sannyasi, el aldeano dijo: «No lo puedo creer. Anoche soñé con usted. Soñé que el Señor me decía: mañana por la mañana abandonarás la aldea hacia las 11 y te encontrarás con este sannyasi errante. Y aquí me encontré con usted». «¿Qué más le dijo el señor?», preguntó el sannyasi. «Me dijo: si el hombre te da una piedra preciosa que posee, serás el hombre más rico del mundo. ¿Me daría usted la piedra?». Entonces el sannyasi revolvió en un pequeño zurrón que llevaba y dijo: «¿Será esta la piedra de la cual usted hablaba?». El aldeano no podía dar crédito a sus ojos, porque era un diamante, el diamante más grande del mundo. «¿Podría quedármelo?». «Por supuesto, puede conservarlo. Lo encontré en un bosque. Es para usted».

no te magites, que la noche es larga y la rumba se ha formado. Ocho minutos para la una de la tarde y es nuestra despedida musical hoy con Jaila María Monpié, El Susto. Te voy a dar con todo pa' que tú sientas lo que se siente. La culpa es tuya por no cuidarme y no valorarme. Yo que estaba tranquila y ahora no hay quien pueda pararme. Te voy a dar un susto, pa' ver si sientas cabeza. Te voy a dar el gusto de ver cómo tú te estresas. Pa' que tú sientas lo que yo siento cuando te llamo y tú no respondes. Ave María, ¿en qué situación nos pones? De verte rogando y verte pidiendo, voy a verte pensando y llorando cuando me veas riendo. Voy a darme el gustazo de verte intranquilo cuando me llamas y no respondo, para que tú veas que yo me pongo como me pongo. Para que respetes, ajá, para que